no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Muy pero muy bien, mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos pueden empezar a llamar ya al 4789-9014. 4789-9014. Esa es nuestra línea desde la producción, así que allí pueden llamarnos tanto para recibir un ángel y un mensaje durante el programa, como para anotarse para el taller del próximo sábado 7 de junio, o para conseguir los libros, tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu alrededor. Y si quieren conseguir los libros, no se venden en ninguna librería, ni están en el Mercado Libre, ni nada de eso. Así que nos tienen que llamar al 4789-9014. Bueno, vamos al ángel que va a acompañarnos, como siempre digo, en el programa de hoy. Pero también es el ángel que nos puede guiar, el ángel que nos viene a liberar, el ángel que nos puede venir a cambiar el día. Así que vamos al ángel. Cierro el libro y lo vuelvo a abrir. Viene el ángel de la reconciliación. Reconciliarnos con los otros es una tarea difícil, pero a veces es más difícil llevarlo a cabo con nosotros mismos. Estamos enojados con el mundo. Tenemos miles de razones para justificar nuestra actitud. No podemos ver la salida. Basta. Liberemos nuestro corazón y nuestra mente. Reconciliémonos. Démonos una nueva oportunidad. Aprendamos del pasado para crecer y mejorar nuestro futuro. El ángel de la reconciliación, con su gesto amoroso y contemplativo, nos rodea, nos aguarda en cada espacio de nuestro camino para hacernos sentir su presencia. Nos promueve a reencontrarnos con nosotros mismos, para después poder lograrlo con nuestros seres queridos. Pedir perdón y buscar la reconciliación es un maravilloso acto de humildad. Ser reconciliados es ser reencontrados. Cuando lo hacemos, nos invade una emoción indescriptible, seguida de un fuerte alivio que desemboca en una gran alegría. No esperemos más. Empecemos el camino de la reconciliación. Cualquiera sea la pelea, muchas veces pasó tanto tiempo desde que nos enojamos que terminamos no recordando el verdadero motivo. Aquí ahora es un excelente momento para comenzar. Vamos, digamos juntos esta oración. Ángel de la reconciliación, ayúdame a lograr reconciliarme en forma definitiva con, y ahí puedes decir, conmigo mismo, con mi vida, con mi trabajo, con el amor, con las relaciones afectivas, con la familia, con lo que te quieras reconciliar. Para comenzar de tu mano una nueva vida, siguiendo hacia la plenitud, la humildad y la comprensión, un camino sin retorno. Gracias, mi amado arcángel, gracias. Todo se aclara, el arco iris estará en nuestro cielo, ya no quedarán nubarrones, ni si lo llamamos todos los días, en poco tiempo no tendremos con quién reconciliarnos. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la reconciliación que nos dé un mensaje. Aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y la reconciliación es necesaria en nuestra vida para poder arrancar, para poder dar los pasos necesarios para poder hacer el camino indudable que necesitamos, muchísimas veces estamos dando vueltas en círculo o estamos no arrancando. A veces dar vueltas en círculo es mucho mejor que estar estático, porque estás en movimiento, porque no perdés esa fuerza y esa energía. No importa que estés dando vueltas, que estés haciendo un camino inútil, entre comillas, nunca, nunca nada es inútil, porque es un precalentamiento para después salir al verdadero camino de la vida. Si te sentís que estás dando vueltas en círculos, no importa, estás andando. Pedí reconciliarte con tu vida, con lo que quieras avanzar, y vas a ver cómo ahí encontrás la salida. El problema es cuando estamos estáticos. El problema es cuando estamos postergando todo el tiempo para mañana lo que podemos hacer hoy. El problema es cuando no sabemos qué tenemos que hacer hoy. El problema es cuando estamos enojados con la vida, con nosotros mismos, con nuestras decisiones, con nuestro presente, con nuestro futuro, con nuestro pasado. Cuando estamos enojados, cuando no queríamos que así fuera y fue. Cuando empezamos a sentir que estamos, ¿por qué me pasó a mí? ¿O por qué yo que puse todo? ¿Por qué en este trabajo no me ascendieron ni me dieron el lugar que me tenían que dar? ¿Por qué en esta relación que me maté para que salga adelante no funcionó? ¿Por qué para mi mamá soy el último orejón del tarro? ¿O para mi papá? ¿O por qué mi hermana no busca el camino de la reconciliación y lo tengo que buscar yo? Basta, como bien dice en el libro, basta. El ángel de la reconciliación es eso, es basta con estos pensamientos que nos hacen quedarnos estancados. Te vuelvo a repetir, ni siquiera caminar en redondo. Te hacen frenarte para todo lo demás. Cuando yo tengo una carga amorosa, una carga afectiva, una carga espiritual conmigo, la llevo en todo lo que estoy haciendo en mi vida. Cuando te estás yendo mal en el trabajo, lo primero con lo que te peleas y te llevas mal es con tu familia. Cuando me llevas mal con tu familia, en tu trabajo las cosas no están brillantes. Cuando tenés problemas con los seres que amás, cuando te desilusionan, cuando te defraudan. Pero fundamentalmente, el no parar, el no decir, a ver, pará, ¿qué hago tan mal? ¿En qué me estoy equivocando? ¿Qué hago mal? Y si no tengo ganas de pensar, empiezo a pedirle al arcángel de la reconciliación, reconciliarme con mis actos, y con mis gestos, y con mi situación, y con todo, como para poder cambiar, para poder avanzar. Voy a reconciliarme con los desafíos de la vida. Voy a parar para empezar a decir, bueno, a ver, me perdono, me reconcilio, basta, no quiero seguir sufriendo, no quiero seguir siendo ni víctima ni victimario, no quiero estar en el lugar en el que estoy parado. Entonces, arranco desde mí una nueva historia. Quienes me escuchan desde hace ya, desde el año 96, o sea, desde hace 18 años, sí, desde hace 18 años, quienes me escuchan por radio, estarán hartos de que yo les diga esto que les voy a decir. Pero siempre viene bien recordarlo. Reconciliarte o perdonar no es volver a hacer los mismos pasos. Es moverte hacia adelante, es dejar atrás lo que te tuvo frenado. Es decir, vos te reconcilias con tu forma de vivir, vas a empezar una nueva forma de vivir. Si vos te reconcilias con la pérdida, por ejemplo, de tus afectos o de tu matrimonio o de tu pareja, no significa ir y reconciliarte con la persona. Esa etapa ya pasó. A veces sí hay que reconciliarse desde un lugar amoroso y personal. A veces hay que estar desde un lugar negociador, desde un lugar más humano, que no te lo permite ni el odio, ni el rencor, ni la bronca, mientras no te reconcilies con la situación. O sea, vos querías algo que no pudo ser. Bueno, me reconcilio, ya está, empiezo otra nueva etapa. No es nada más que reconciliarse, es lo que uno vulgarmente piensa, bueno, somos felices, comemos perdices y todo va a estar bien. Ojalá que así sea. Ojalá la reconciliación pueda ser tan profunda que puedas recuperar afectos perdidos que verdaderamente te hagan sufrir. pero ¿por qué no pensamos en reconciliarnos con la situación? Y eso hace que puedas reconciliarte y avanzar con la persona, con esa o con otra. Porque vieron eso de que cuando yo no apruebo una materia, si no cambio de actitud, si no cambio la forma, voy a volver a tener que rendir esa misma materia. Si yo culpo al profesor de todos mis males y no pienso que la culpa es que yo no estoy aprendiendo, no hay culpa. El error, corrijo, el error es que no estoy aprendiendo lo que tengo que aprender porque me dijo que se estudiaba de esta manera y resulta que hay que estudiar de esta otra. No apruebo. Y cuando sigo buscando ser víctima o cuando sigo sintiéndome victimario, no cambio. Me tengo que reconciliar con esa situación. Tengo que poder dejar atrás ese camino que me ata. Todo lo que no suelto, rencores, miedos, angustias, errores, son cada vez como, ¿viste cuando vos vas arrastrando en la nieve una pelotita y se termina haciendo una bola gigantesca, ¿no? En nuestra vida, y después te pasa por encima y te aplasta. En nuestra vida es así, cuando no cortamos con ese círculo, sigue atrás nuestro y a veces va por delante y entonces no nos deja avanzar. Si tenés el parabrisas del auto totalmente lleno de barro y no parás a limpiarlo, te vas a estrolar porque no mirás para adelante. Y no puedes manejar mirando el espejito retrovisor. Tampoco en bicicleta podés andar si no tenés claro qué hay adelante. Un día, hace poco, estos días, hubo un día tremendo de niebla. Yo vi las fotos en los Facebook y en los Twitters, y vi televisión, y vi lo que pasaba, que uno se ponía como desorientado. Bueno, la falta de reconciliación, la falta de perdón, es eso. Estás lleno de niebla, no sabes qué paso hay adelante, qué hay adelante tuyo, aunque hagas ese camino todos los días. Te sentís perdido en la nebulosa, en la neblina. Entonces empezar a limpiar, empezar a pedirle al ángel de la reconciliación, que me reconcilie con mi vida, con mi situación, con mis cosas, va a ser eso. Va a ser que yo pueda recuperar la visión hacia adelante, la imagen hacia adelante de todas las cosas que tengo que hacer. Y cómo no, tengo que volver a actuar, ni dejar que me pasen por arriba las situaciones. De eso se trata el ángel de la reconciliación. De eso y de todo lo que lo necesites. El ángel de la reconciliación limpia, sana, purifica, corta lazos, corta pensamientos negativos todo el tiempo. Cuando vos ocupás tu cabeza pensando en cómo me equivoqué con este trabajo, cómo me equivoqué con este tipo, cómo me equivoqué con esta persona, cómo me equivoqué, te quedás centrado en eso, tu eje es todo alrededor del error y no de la solución. Ahora, cuando le pedís al ángel de la reconciliación que te reconcilie con los términos de que sean, con quién te equivocaste, por qué te equivocaste, le pedís luz, le pedís claridad y arrancás para adelante. Y vuelvo a repetir y a insistir, no quiero que me malentiendas, reconciliar no es volver al punto que estabas con la persona o en el lugar. Me reconcilio con mi trabajo, lo veo que esto es lo que tengo que hacer hoy por hoy, lo hago con amor, lo hago con voluntad, mientras busco el que viene, mientras busco el indicado. O al reconciliarme muchas veces me revalorizan. A veces me enojo tanto con lo mal que me tratan, con las situaciones negativas que se generan a mi alrededor, que entré en el juego, me tengo que correr de la huella. No entro en esa huella, entro en la otra, yo estoy reconciliada. Tu problema, si vos tenés problemas conmigo, yo no los tengo con vos. Yo estoy reconciliada con mi vida, con mis actos y con mis actitudes. Y empiezo a cambiar para mejor. Eso es lo que hoy te quiero transmitir. Este ángel que llegó a nosotros, que es el de la reconciliación, aplícalo en lo que se te ocurra. El panorama es tan amplio, que aunque haga ya 18 años que estoy en radio y lo repita durante 18 años, 3 o 4 veces por año, No me alcanzan los años para seguir diciendo cosas nuevas, porque se puede aplicar este bendito y sanador ángel de la reconciliación a todo. Si no te reconcilias con tus errores, con tus faltas, con los errores de los demás, con las faltas de los demás, si no dejas pasar, si no soltás, te termina aplastando. Te termina siendo una persona triste, ¿eh? Te enferma. Yo a veces tengo gente que está enferma del cuerpo muy fuertemente, ¿eh? Con situaciones dolorosas y con situaciones complicadas. Bueno, el problema es que cuando estás en esa crisis, cuando estás en ese momento, que alguien te diga, reconciliate con la situación, y es como que te están diciendo, andate a bañar en el medio de la tormenta. Pero, ojalá me escuches. Y si reconciliás un poquito hoy, reconciliás un poquito mañana, reconciliás un poquito el mes que viene, resulta que te sanás, soltás y arrancás. Así que bueno, te cuento que el sábado 7 de junio voy a estar dando un taller sobre ángeles. Como todos los talleres son totalmente nuevos, siempre tenemos la experiencia vivida, pero aquel que nunca hizo un taller conmigo puede empezar ese día. Que todo el conocimiento va a ir fluyendo. Se trabaja en cada taller. ¿Qué es un taller? Un taller es un lugar de trabajo. Ustedes vienen, no se sientan a escuchar, no es una conferencia, es un taller, porque te llevas las herramientas, porque las compartimos en ese mismo momento, porque en ese mismo momento se hace un trabajo liberador, sanador, purificador, una recarga energética. Esto es todos los primeros sábados de cada mes a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y siempre, cada taller es nuevo, pero siempre hablamos de ángeles, siempre hablamos de nuestra conexión con ellos, siempre hablamos de la actitud, de la fe, de la intención. Estoy leyendo un libro muy interesante, se llama El poder de la intención, de Wayne Dyer, que me regaló Eli, y la verdad que tiene todo que ver con lo que les estoy diciendo. ¿Cuál es mi intención en la vida? ¿Sanarme o seguir como estoy? No puedo cambiar si no cambio la forma, si no cambio las actitudes. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Campana, para Flavia, y a ella le sale el ángel de la reconciliación, justo este ángel del que hoy estamos hablando. Aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Silvia de Caseros, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo, suelta tus miedos, nada te falta, estás en sus manos. Gladys de La Ferrer, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente, solo tienes que actuar. Estoy acompañándote, disfruta de tus logros. Ayelén, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. María, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. No tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Emilia de Castelar, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó. Acéptala, sé plena. Betsabé, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, no es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Andrés de Morón, el ángel del amor. Y aquí estoy, a lo despacio, pero no abandones, sigue, lento pero seguro. Al llegar me verás esperándote. Juan Alberto de Villa Bosch, el ángel de la templanza. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Gabriel, el ángel del amor. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer, mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Noemí de Colegiales, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Rosa de Almirante Brown, el ángel del amor. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda, Dios. Está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Daniel de Flores, el ángel de la madurez. Y aquí estoy, permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Rodrigo de San Telmo, el ángel de la amistad. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Para Ángeles, para Angie que nos está escuchando, el ángel de los milagros. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza, a través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y para todos los que van a escuchar el programa después, grabado, tanto en la página www.cristinadelsolar.com.ar como en Facebook, como en Luz de Ángeles, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y si yo tuviera que elegir para cerrar el programa una imagen de lo que sería la reconciliación, de la alegría, de la emoción, de lo que genera, de lo que da, cierro mis ojos y veo la imagen del Papa Francisco con el rabino judío y con el musulmán, con esas tres cabezas unidas que Ciro Aberbuch, un compañero del camino y de la vida, aunque no nos conocemos personalmente, subió la foto y subió una bandera. Las tres cabezas de los papas unidas, eso de los jerarcas unidas. Eso es la reconciliación, que empecemos a abrazarnos con el otro. No importa su creencia, no importa lo que él piense, importa que estamos en una misma senda, con un mismo Dios verdadero. Chao, les mando un beso enorme, espero que tengan un fin de semana amoroso, tranquilo, sereno, que se puedan sanar de todas las angustias, de todas las tristezas y de todos los males. Y que la reconciliación, a partir de este momento, sea parte permanente de tu vida. Me reconcilio al volver a empezar. Me reconcilio con un nuevo camino. Me reconcilio. Y de la mano del ángel de la reconciliación voy seguro en un camino lleno de niebla. Despacito, despacito, cada pasito que doy, voy viendo qué hay delante. Voy sabiendo que estoy protegido por alguien que ve mucho más que yo y que tiene la guía, el amor, en su genética, en su creación, el amor a Dios y a los seres que Dios creó. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.